CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola oyentes, ¿cómo andan? Buenos días. En esta jornada de lunes, que ya vamos a estar contando que sobre todo a nivel parlamentario, con respecto justamente a la ley de urgente consideración, tiene una agenda importante con los legisladores del sector oficialista, con el sector multicolor, pero con presencia de ministros, que después vamos a estar dando en agenda, tanto en horas de la mañana como en horas de la tarde, donde sí se considera que se tendrá que avanzar sobre las diferencias que existen dentro de ese sector para ir comenzando a sacar cosas de cara a lo que vamos a contarle después, que se cronograma justamente de la ley de urgente consideración. Escuchábamos hace un ratito lo que María de los Ángeles Valparda manifestaba respecto al tema de los hoteles. Recordar que el propio Germán Cardoso, dentro de lo que fue el anuncio en tres pasos que hiciera hace unos 9-10 días atrás, manifestaba esos tres pasos de turismo y justamente en esos tres pasos marcaba la propuesta de hacer hoteles con casino en los departamentos de Canelones y en el departamento de Rocha. Esos son parte de las propuestas del Ministerio de Turismo, que ya tenía, como decía también Ángeles recién, un proyecto fogoneado desde la Intendencia de Montevideo y que aprovecha ahora el fueguito también que se prende desde el Poder Ejecutivo con esta propuesta como para instalar alguna de las medidas que se venían estudiando en relación a ese tema, de realizar hoteles con casino. Dentro de lo que es la estructura, reitero, de los tres pasos que el Ministerio de Turismo tiene pensado para retomar la agenda vinculada justamente al ingreso, dicen, de divisas a partir justamente de lo que tiene que ver al turismo primero nacional, después el turismo de negocios, que seguramente será el que más querrán atraer con el tema de los casinos, empresarios que puedan llegar a venir y que puedan gastar aquí en nuestro Uruguay. Y el tercero es el regional, que tiene que ver también con lo que va decidiendo la Argentina y el Brasil, en el sentido de la pandemia, más allá de lo que termina decidiendo Uruguay. Queríamos también englobar esto porque cuando aparece esta situación tiene que ver con lo que también Germán Cardoso manifestaba al respecto. También escuchábamos hoy en el informativo de la mañana lo que era la situación en Santa Catalina. Nosotros hicimos una nota con Pablo Barto, el ministro de Desarrollo Social, sobre diversos temas. Por ejemplo, hoy lunes comienza el traslado de las personas que están en situación de calle del Palacio Peñarol. Es decir, allí hay una situación en donde no solamente hay que ver el tema de la situación de los residenciales para ancianos, y en algunos, la verdad que decir residenciales para ancianos es mucho, pero digo, ver esa situación que viene, como ellos dicen, desde hace mucho tiempo. Recordábamos el incendio que se sufrió por parte de uno de los de estos residenciales en el último gobierno de Vázquez, donde salió Marina Arismendi, donde salió el ministro de Salud Pública Basso, donde se habían hecho encuestas o censos, por ejemplo, de las características y ver cuáles son los residenciales que estaban en buenas condiciones y cuáles no, para que unos funcionaran y otros dejaran de funcionar. Según lo que cuenta el gobierno actual, eso no sucedió. Siguieron funcionando residenciales que no lo debían hacer. Por lo tanto, es una situación que, como ya se ha dicho, además viene con censos anteriores, con situaciones de denuncia en relación al uso de estos residenciales, que no habían generado un hecho tan fatal como el del incendio en aquel momento, pero que sí, que antaño también han tenido este tema en su justa medida en las denuncias de familiares, de personas, de gente integrante de la salud, de gente de la academia también, sobre cómo se tratan a los ancianos. Y bueno, que a partir justamente de estas situaciones siempre toma cierto calor público, pero que después comienza a achatarse. Esperemos que no pase lo mismo que como pasó con aquel incendio, que esto del COVID-19, como en realidad además es un tema a largo plazo, seguramente no podrá desaparecer fácilmente de la agenda política y tampoco de la agenda mediática. Hablando de situaciones que tienen que ver con esto que decíamos, a Bartos se le preguntó sobre, por parte de una compañera de Radio Oriental, sobre el tema Santa Catalina. Y él desarrolló esto que hemos escuchado más de una vez, que es un tema complejo, que es un tema donde se han ocupado terrenos que son privados, que el MIDES viene trabajando, pero que lo hace también en coordinación con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio del Interior. Se le habló un poco del tema del censo. Allí Bartol un poco se despegó del tema del censo. Y es verdad que con el Ministerio de Vivienda va a estar reuniéndose esta semana porque, por ejemplo, lo que están buscando en relación a lo que contábamos antes, la gente en situación de calle, es la posibilidad de encontrar viviendas abandonadas que pueda tener la Agencia Nacional de Vivienda, recuperarlas de alguna manera y poner allí a vivir dos o tres personas para que no tengan que vivir en refugios donde es más complejo de que la gente vaya. Vamos a escuchar lo que decía Bartol sobre este tema y también sobre Santa Catarina. La Agencia Nacional de Vivienda tiene muchas unidades que las tiene desocupadas, que ha recibido por distintos motivos, desde herencias a distintos motivos que el Estado ha terminado derivando a la Agencia Nacional de Vivienda. Ahí nosotros vamos a firmar un convenio para que algunas de esas viviendas nos las puedan dar para ir alojando personas que están en situación de calle, para que vivan de a dos, de a tres, en lo que llamamos viviendas autosustentables, es decir, que lleven una vida independiente estas personas, no en un refugio donde están cuidados por otros, donde siguen reglas de otros, la hora de acostarse, levantarse, de prender la luz, de apagar la luz, de desayunar, y que a las 8 le dicen que es hora de irse y aunque esté lloviendo lo sacan a la calle. Queremos que la gente tenga este lugar en el mundo, una llave que diga, este es mi lugar en el mundo, y que tenga la tranquilidad de que ahí entra y sale a la hora que quiere, y acordando con las otras dos personas con las que va a vivir una vida de autonomía, que es sobre todo lo que queremos, que la gente esté en situación de calle, vaya progresando a una situación de autonomía. ¿Cuántas viviendas? Tienen realmente, no, la firma es un marco para irnos traspasando, pero también nosotros tenemos que ir preparando a estas personas para asegurarnos que tienen condiciones para vivir de a dos, de a tres, y la posibilidad de ir saliendo de cinto. El asentamiento del barrio Catalina, que hace unos días se reclamaba ser realojado, ¿se realizó el censo finalmente? ¿Hubo alguna gestión de parte del MIDES? El parte del MIDES no, tengo entendido que el Ministerio de Vivienda está muy atento a lo que está sucediendo ahí. Es un terreno que se invadió al lado del barrio Santa Catalina, con lo cual sé que están haciendo un seguimiento muy de cerca para ver cómo avanzar. Tengo entendido, es un terreno privado, con el cual también hay cierta dificultad para acceder y dar una solución. Ahí Bartol, como decíamos, se despegó un poco del tema, habló del Ministerio de Vivienda con el que va a encontrarse el día martes, como también les contó a los vecinos, por esta otra situación, la de conseguir viviendas para la gente en situación de calle y para alojarlos de dos o de a tres, según se les ha comentado. Bartol allí también se pondrá al día un poco sobre lo que el Ministerio de Vivienda viene haciendo en relación al tema Santa Catalina y después se lo expresaría también a los vecinos. Allí tenían el detalle más o menos de lo que va a pasar en la jornada de mañana en esa reunión. En relación a la situación económica del país, bueno, se busca financiamiento y algunos legisladores han marcado que ha quedado gente afuera. Y no estoy hablando de Frente Amplio, estoy hablando también de sector multicolor. En este caso, del diputado Luz, diputado de Cabildo Abierto, quien manifestó que hay un sector que son, él llama las papeleras, que en realidad son las plantas de celulosa, porque no hacen papel, sino que lo que mandan es celulosa para que se haga papel en otro lado, y que no pagan un solo peso, y que tienen exoneraciones muy importantes, decía el diputado Luz, que para él es hora de que empiecen a poner algo de dinero en relación justamente a la realidad que vive nuestro país, que como también contaba Diego, hace que se modifiquen algunas metas a nivel macroeconómico que el Poder Ejecutivo tenía. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Luz de Cabildo Abierto a sus pares en la Cámara de Diputados, planteando que una búsqueda de financiamiento deberían ser las plantas de celulosa que, reitero, él llama papeleras. Eso es medida, o tratar de ponernos a trabajar para ir incorporando dinero para ayudar a las empresas y personas que hoy lo están necesitando, que todos somos conscientes, y han expresado puntualmente también algunas soluciones que van a proponer. Yo lo que digo es que nosotros acompañamos este proyecto, hemos acompañado todos los proyectos que van en este orden, pero también nos gustaría, y en su momento, como se ha planteado acá, que deberíamos plantearnos la discusión, nos gustaría que también pensemos en algún momento en grabar a las papeleras, que es la industria que más dinero gana en el Uruguay, las empresas que extranjeras que son los dueños de las papeleras, exoneradas de todo tributo menos del BPS, que tienen un tratamiento privilegiado, no solamente por la parte tributaria, sino en todo aspecto. Es decir, se han aprobado normas específicamente para ellos. Entonces, así como se está reclamando, y acompaño el reclamo, de que hay otros ámbitos u otros extractos de la sociedad que pueden colaborar con mayor comodidad en virtud de la ganancia que obtienen, y acompaño eso, también nos gustaría que nos planteáramos si estas industrias que ganan millones de dólares anualmente, que recuperan su inversión en prácticamente nada, no sería posible con la ley de exoneración tributaria, con la ley de inversiones, etcétera, con todos los que tienen, que pensemos también en que ellos paguen algo de todo lo que se lleven y colaboren con el estado de emergencia que todos estamos sufriendo, porque han estado absolutamente ajenos al tema y nadie ha propuesto incluir el patrimonio de esas empresas que se llevan todo el dinero al exterior para que algo nos quede a nosotros. Ahí tenían la palabra entonces el diputado Eduardo Luz de Cabildo Abierto, planteando la posibilidad de financiamiento también a partir de la quita de exoneraciones que tienen las plantas de celulosa, pidiéndole también a ellos un esfuerzo por la situación económica del país a través de lo que es la crisis económica de la mano de la crisis sanitaria. Tras la pausa hablamos justamente de lo que marcábamos la ley urgente de consideración y lo que va a ser la agenda de esta jornada de lunes. Y decíamos hoy que comienza esta semana, hoy va a haber actividad, pero comienza esta actividad siendo un tapiz inicial de un análisis de lo que se conoce como la LUC, la Ley Urgente de Consideración del Gobierno Nacional, importante, ¿no? Que tiene una fecha límite tope de 45 días en el Senado, 30 en diputados, veremos si se agota toda, porque va a depender mucho también de las entrevistas que se tengan. Hoy lunes decíamos hay una actividad importante, pero de la bancada de la coalición de gobierno, de la coalición multicolor. Dentro de menos de una hora y media, a las 10 de la mañana, esta comisión multicolor en la sala 17 del anexo del Palacio Legislativo se vuelve a reunir como lo hizo el día jueves y el día viernes. El lunes a las 10 de la mañana hoy está recibiendo al prosecretario de la presidencia, al doctor Rodrigo Ferrés, y al ministro de Interior, Jorge Larrañaga. Los recibe juntos a las 10 de la mañana. 11 y media, una hora y media después, al ministro de Cultura, el doctor Pablo da Silveira. Y después pasa a tener actividad en la tarde, esta bancada, reitero, solamente de los parlamentarios de gobierno. Con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, a las 3 de la tarde, y a las 4 y media de la tarde con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte. Se podrán cambiar los temas y los tiempos, seguramente porque capaz que una hora y media para algún ministro no alcanza, se estirará, eso siempre es así, pero por lo menos es el cronograma que se armó. Esto tiene que ver con lo extraoficial, con lo oficioso, porque obviamente esto no es oficial, más allá de que la ley de urgente consideración ya ingresó, porque como ustedes saben se reglamentó finalmente de que ese día de ese ingreso a partir de 24 horas después de que Beatriz Argimón la recibiera, y la recibió el jueves a las 5 de la tarde, por lo tanto desde el viernes a las 5 de la tarde se viene contando ya los días, esos 45 días. Mañana se reúne en sesión extraordinaria la Cámara de Senadores, y en esa sesión extraordinaria lo que no se le va a dar ingreso a la ley, porque la ley ya ingresó, pero lo que sí se va a hacer es crear la comisión que va a estudiar el tema, que sabemos ya que va a tener 15 miembros, que sabemos ya que va a ser nombrado Gustavo Penadez como presidente de la comisión, pero que será ya el primer contacto entre no solamente la bancada de la gente de Multicolor, sino también con el Frente Amplio. Avisoramos que en la jornada de hoy se va a estar avanzando, más allá de recibir a los distintos ministros, en las diferencias que hay entre el Partido Nacional, el Partido Colorado, y Cabildo Abierto y el Partido Independiente, por ejemplo, respecto a algunos temas. El más fuerte que ustedes han escuchado tiene que ver, porque sé que tiene más resistencia en distintos sectores, es el de la desmonopolización de los combustibles. Y como decía Ope Pasquel, la idea es no llegar separados a tener que votar en el Pleno de la Cámara todo esto y mostrar una coalición unida. Y para eso la idea es sacar algunos temas que puedan generar rispidez. El Frente Amplio, que es el que no está invitado a estos encuentros y está mirando de afuera, sigue siendo muy crítico respecto a la ley de urgente consideración. La mesa política se reunió el viernes en la tarde, hubo una conferencia de Javier Miranda, allí estuvimos, donde Miranda pegó fuerte sobre el proyecto, lo consideró incongruente, dijo que hay muchas cosas que no son de urgente consideración, trajo a colación lo que es la ley del chorizo artesanal, también ejemplificó con lo que tiene que ver con algunas medidas y artículos que aparecen sobre la ética, la castración de perros y gatos, y él decía, ¿qué tiene que ver esto con la ley, con una ley de urgente consideración? Vamos a escuchar lo que decía el presidente del Frente Amplio, que reitero, todavía no ha tenido este ida y vuelta con los demás legisladores, lo va a tener a partir del día miércoles, porque la comisión, como decíamos, se forma el martes y se comienza a reunir el día miércoles, allí también en la sala 17 del anexo de Palacio Legislativo. Bueno, ¿cómo va el Frente Amplio a rechazar, sobre todo de plano, de que esto sea una ley de urgente consideración y a marcar desde allí las inconstitucionalidades y las situaciones que se plantean para ellos de legalidad de la ley? Vamos a escuchar. En el artículo anterior, adóptase la práctica de castración quirúrgica como único método ético y eficiente para lograr el equilibrio poblacional de estas especies, de estas dos especies animales. Es de urgente consideración, francamente, a sentido común. O sea, hay que promover una ley de urgente consideración para decir cuál es la práctica quirúrgica, la práctica, el método ético y eficiente de castración de perros y gatos. No es que uno esté contra la norma, lo que está es contra esta lógica de plantear en una ley de urgente consideración esto. No es realmente es una de esas cosas que tenés que ver. Como dicen nuestras juventudes, lo urgente es la gente. La urgencia es la gente y no 500 artículos sobre 10 materias diferentes que van de temas tan variados como la desmonopolización, ya no de la importación de combustible refinado, sino de la refinación de petróleo. Sin acuerdo, además, incluso en la coalición de gobierno. Tomamos nota, nos parece muy interesante esto que plantea el canciller de la República, Talvi, en el sentido de que, bueno, es un tema que puede discutirse, pero en todo caso que se desagregue. Coincidimos totalmente con el canciller de la República en el sentido que debiera, como otros temas, desagregarse. No parece que sea propio de urgencia este tratamiento que está el Frente. Entonces, primero que nada, cuestiona enfáticamente la oportunidad de la presentación de la ley de consideración. Desde luego, plantea también dudas constitucionales acerca de la utilización del instrumento de urgente consideración previsto en la Constitución en el artículo 168, pero con otros fines. El profesor Juan Pablo Cajarrice, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, lo señalaba ya hace tiempo, ya hace unas cuantas semanas, catalogando este método desde el punto de vista estrictamente jurídico, no era una apreciación política del profesor Cajarrice, de abuso de poder. Entonces, hay la utilización de un medio previsto en la Constitución, pero que traspasa totalmente la finalidad para que fue creado, objetivamente. 500 artículos, 10 materias distintas que van desde refinación de petróleo, una vez más el chorizo manufacturado, o modificaciones del código rural para el destete de los terneros en los tambos y la presencia del comisario. Entre estos 500, un artículo de urgente consideración está planteado la modificación del artículo 176 del Código Rural. El artículo 369 del proyecto plantea que ya no sea necesaria la presencia del comisario en el destete de los terneros para poder vender. No es eso. Hoy hay un problema de oportunidad, hay un problema de contenido, hay un problema constitucional con la ley. Y este va a ser el primer planteo que va a ser frente a mí. Desde luego, se analizará cada uno de los artículos y se dará la discusión parlamentaria, donde el posicionamiento del frente claramente es que pueda participar en el debate todos aquellos que se convoquen. Nos interesa mucho escuchar a los distintos actores sociales, también en el debate de la ley. Allí tenía el planteo entonces de Frente Amplio, marcando lo que se ve que lo han leído y bastante a lo que es el material que les han enviado del Poder Ejecutivo, marcando allí algunos artículos que ellos lo ridiculizan dentro de la ley urgente de consideración, el destete de los terneros, el tema vinculado, como decíamos, al tema del castrado de perros y gatos, lo vinculado a la ley de chorizo artesanal, y mezclado eso con el tema seguridad pública, el tema vivienda, el tema vinculado también a la desmonopolización de los combustibles, y tomándose también, en este sentido, Miranda, de lo que decíamos recién, las diferencias que hay dentro del sector multicolor, porque se toma de algunas declaraciones que Ernesto Talvi realizó en la Torre Ejecutiva abajo, mientras estaba hablando Javier García, que es algo que también para el Frente Amplio no pasó desapercibido, y lo decían. Qué raro que ministros del mismo gobierno hablen abajo con algunos medios mientras oficialmente en la conferencia de prensa del Consejo de Ministros está hablando otro secretario de Estado. Es extraño que se hagan, no se respete la conferencia de prensa oficial del gobierno y otros ministros estén hablando abajo. Esto también el Frente Amplio lo manejó en relación al comportamiento del gobierno actual. Y en ese sentido se tomaba esas palabras del actual canciller y dirigente del Partido Colorado, Ernesto Talvi, de que obviamente algunas cosas que no van con el partido van a pedir que sean sacadas. Hay cierta molestia, sobre todo con esta nueva medida que aparece, que Javier García no la tenía todavía en órbita, siendo ministro del ramo, del propio Cabildo Abierto, de que la posibilidad de que policías retirados tengan el porte de arma, es decir, puedan portar arma, policías retirados. Bueno, esto es lo que maneja la ley urgente de consideración, y lo que agregó Cabildo Abierto es que también lo pueden hacer militares retirados, que militares retirados también puedan tener el porte de arma y circulación del arma en la calle, que es distinto tener el porte de arma en tu casa que poder circular con el arma. Reitero, tras el Consejo de Ministros, el propio Ministro de Defensa no tenía todavía el dato concreto de esto que Cabildo Abierto había sumado a último momento en el proyecto y que no estaba en el original que le había mandado a los sectores de la oposición, entre ellos al Frente Amplio y a legisladores propios, para que estudiaran la ley. Veremos si surge algún elemento más en esta reunión. Pero tras la pausa vamos a escuchar justamente lo que era la posición oficial, la posición del gobierno, la posición del ministro Javier García sobre este comienzo del análisis de la ley urgente de consideración, hoy, como decíamos, de los sectores vinculados al gobierno, pero ya desde el miércoles en una comisión oficial donde van a estar tanto el gobierno como la oposición analizando la ley urgente de consideración. Decíamos nosotros, hoy hay actividad en relación a la luz, a partir de la luz que es la ley urgente de consideración, con los sectores de el oficialismo. A las 10 de la mañana reciben a Rodrigo Ferrés, el prosecretario de la Presidencia, y a el ministro del Interior, Jorge Larrañaga. 11 y media, al ministro de Cultura, Pablo da Silveira. A las 3 de la tarde, a la ministra de Economía, Susana Arbeleche. Y a las 4 y media, al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte. una ley de urgente consideración que comienza a tener su recorrido a partir del pleno de la Cámara de Senadores, que se reúne mañana a las 10 de la mañana, y allí lo que se va a crear es la comisión, que a partir del día miércoles, presidida por Penades con 15 miembros, va a estar analizando toda esta temática. Prefirieron hacer una comisión especial que cada capítulo fuera una comisión distinta, sino los capítulos del Ministerio de Vivienda tendrían que haber ido a la Comisión de Vivienda del Senado, los capítulos vinculados a Educación a la Comisión de Educación y Cultura del Senado, y eso generaría reuniones que no se pueden hacer por el protocolo que tiene en este momento de trabajo el Parlamento Nacional. Por eso se creó una comisión que va a centralizar todo el trabajo, en donde supuestamente están representados legisladores de cada una de esas comisiones, la vivienda, la educación, la de seguridad, bueno, en relación justamente a poder avanzar en esta temática. Javier García fue el vocero, como decíamos, del Consejo de Ministros, y marcaba la importancia que tiene la ley de urgente consideración para el gobierno de la calle Pou. Decía algo que también ya dijo Jorge Gandini, uno de los coordinadores de la bancada del Partido Nacional, que es que esta ley viene firmada por los 5 partidos. Es verdad, viene firmada por los ministros, es verdad. Pero cuando hablamos con ellos, cuando hablamos con los colorados, cuando hablamos con el Partido Independiente, que tiene a Palomire que firmó, los colorados que tienen a Talvi y Germán Cardoso que firmaron, el Cabildo Abierto que tiene a Irene Moreira y también a Salina que firmaron, lo que se nos dicen por parte de algunos partidos, es verdad, firmamos, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo con todo el proyecto. Por eso es que queremos cambiar algunos artículos aquí en el Parlamento. Vamos a escuchar lo que decía entonces Javier García, el ministro de Defensa. Los 5 partidos que integramos la coalición multicolor tenemos una expresión en la materia que se muestra, que se grafica y que se expresa en los 500 y poquititos artículos que tiene la ley de urgente consideración. Los 5 partidos que integramos el gobierno estamos comprometidos con este proyecto de ley, que aparte de ser una expresión política, lo que estoy diciendo, es la realidad. Todos los ministros firmamos este proyecto de ley. Y lo firmamos porque estamos de acuerdo. Esto es poder ejecutivo. Ahora vamos al otro poder. No hay ley en estas circunstancias si no hay una iniciativa del Poder Ejecutivo y una aprobación legislativa. Vamos al tratamiento legislativo. Toda ley puede tener, obviamente, mejoras, cambios. Yo creo que lo que va a haber son mínimos con respecto a lo que sale del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque los ministros que estamos en el gabinete, primero, consideramos que es un muy buen proyecto de ley. Segundo, es el compromiso con el cual recorrimos todo el país, todos los partidos que estamos en la coalición. Hoy estamos gobernando porque recibimos un apoyo mayoritario de los uruguayos que sabían cuál era el mapa de ruta que tenía la coalición y que se expresa en la ley de urgente consideración. ¿Eso quiere decir que anula la iniciativa de un legislador cualquiera hacia ello? No. Porque no lo puede hacer entre otras circunstancias, pero aparte porque no corresponde. En el Parlamento, los legisladores de la coalición de gobierno están comprometidos y quizás puedan mejorar si se encuentran los acuerdos necesarios. Lo importante es consistencia que tiene esta ley de urgente consideración en sus 500 artículos por parte de todo el gabinete. Vuelvo a reiterar, no solo creemos que es una muy buena ley, que va a ayudar mucho al Uruguay, que le iba a ayudar antes de que surgiera esto que estamos atravesando, pero que también a partir de lo que estamos atravesando es un buen instrumento, sino que también nos compromete a todos. Es una cuestión de trazabilidad política y de honestidad política y ética en el ejercicio del gobierno. Nos comprometimos con la ciudadanía respaldó este camino y ahora llega el momento de cumplir. Así que con respecto a la ley de urgente consideración, el Parlamento en el sentido de recibir informes de los ministros en las diferentes áreas que nos corresponden a cada uno. Eso es parte de un trabajo indispensable institucional que tiene el Parlamento. Dentro de esto también, acordémonos, que en ese aislamiento social el Parlamento tuvo una dinámica adecuada a las circunstancias que estamos viviendo. En esa nueva normalidad también se impone un papel muy importante del Parlamento como un poder del Estado absolutamente indispensable. En este caso yo también como legislador que soy. Y su primer trabajo va a ser cumplir, lo decía el presidente de la República ayer, cumplir con algo que es un compromiso que asumimos todos quienes hoy estamos en el gobierno. Nos comprometimos con una serie de modificaciones y construcciones legales que iban a ir incluidas en una ley de urgente consideración, que no tuvo la presentación al inicio del mes de marzo como estaba previsto, por razones obvias. Ahí tenían la palabra de Javier García, que en algún momento él manifiesta que cree que las modificaciones van a ser menores. No es lo que parece en el diálogo que se tiene con los legisladores del sector de gobierno. Porque sacar, por ejemplo, la ley de monopolización de los combustibles, sacarla del proyecto de ley y tratarlo aparte, no es un hecho menor. Hay otros temas, por ejemplo, hay temas que lo involucran al propio ministerio de él, la ley de derribos. El Partido Colorado ha planteado hacer modificaciones. Tal vez esa ley no se saque y se trate también en el proyecto, pero sí hay posibilidades de hacerle modificaciones tal como vino el Poder Ejecutivo, y veremos cómo caen esas modificaciones. Por eso reitero, él bien lo separaba, él lo sabe, él es un legislador, como dijo, está cumpliendo tareas en el Poder Ejecutivo, pero en realidad es un legislador electo que tiene obviamente licencia en el Poder Legislativo mientras cumpla tarea como Ministro de Defensa. Pero sabe bien que una cosa es lo que el Poder Ejecutivo establezca y otra de las cosas que es lo que el Parlamento termine derivando en el debate que cada uno de los legisladores tengan en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. No tan atado viene el paquete desde el Poder Ejecutivo, y esto es claro. También es bueno decirlo que este va a ser el puntapié inicial de una serie de proyectos que también García lo señaló. El 30 de junio ingresa la rendición de cuentas. Y después está el presupuesto quinquenal. En algún momento se le planteó si la idea era hacerlo como el gobierno del Frente Amplio, en algún momento hizo un presupuesto quinquenal, en realidad 2 años, que no era quinquenal, para después meterle 3 años más a partir justamente de situaciones económicas que se estaban viviendo. García por ahora dijo que eso no estaba planteado, estaba planteado un presupuesto quinquenal a 5 años, que aunque se sabe que es difícil planificar un país a 5 años en las actuales condiciones. Veremos, tal vez Arbeleche en algún momento desarrolle un poco más este tema. Es un tema que todavía falta, porque reitero, falta que pase toda la LUC, que pase la rendición de cuentas para que se venga el presupuesto quinquenal, pero tiene que votarse este año, por lo tanto, por más que pase el tiempo, está allí en el horizonte. Les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Allí en la audio compaginación a Diana D'Ambrosio. Tras la pausa, sigue Mañanas de Radio.